Frontera Cero. Opiniones, testimonios, análisis, discusión sobre migración, derechos humanos en México y el mundo. Frontera Cero, el espacio en que la humanidad es libre. Buenas tardes, estimados radioescuchas. Le doy la más cordial bienvenida a este su programa Frontera Cero. Yo soy Gabriela Rosas, espero que esté teniendo una muy linda tarde de domingo. Y le platico que tenemos esta tarde en el estudio a dos invitados muy especiales. Ellos son Daniel Otero y Daniela López de la Casa de Refugiados, la Casa Espacio Refugiados. Daniel, Daniela, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, bien, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué bueno que vinieron. Le comento a usted, estimado Radio Escucha, que la Casa Espacio Refugiados, mejor conocida como La Casita, es un proyecto que, bueno, tiene sus inicios desde 1983, ahí están sus primeros antecedentes. Es un programa que consiste en dar asistencia y protección a personas refugiadas. A partir de 1995, de manera formal, se inicia su labor educativa. Posteriormente, en 1998, empieza a operar con ACNUR México y en 2002, bajo la colaboración entre ACNUR y Amnistía Internacional México. Es a partir de junio del 2011 que proyecto decide actuar de manera independiente bajo la figura de asociación civil. Bueno, Daniel Otero estudió la carrera de Relaciones Internacionales en el Instituto de Estudios Superiores de Occidente. Trabajó como implementador de proyecto comunitario de ciudadanía en Chimalhuacán y desde hace 2 años y medio trabaja con el programa Casa de Refugiados AC. Actualmente Daniel es el coordinador educativo de este proyecto y, bueno, paralelamente está realizando su diplomado enfocado a la protección de las personas refugiadas y apátridas impartido por la Universidad para la Paz de Naciones Unidas. Además de que también participa en un proceso educativo en la escuelita del Fray Victoria. Daniela López estudió la licenciatura en Derecho en la UNAM. Trabajó 1 año en un juzgado de lo civil, 3 años y medio en prevención del delito y ahora ella coordina el área de educación para la integración del programa Casa de Refugiados AC. Daniela hizo su diplomado en Migración y Gobernanza en el CIDE en 2013 y también hizo un diplomado con ACNUR llamado Protection Learning Program del 2013 al 2014. Muchachos, me gustaría que nos platicaran cómo fue que llegaron a interesarse por esta problemática en México. Una problemática que se enfoca básicamente en las personas en movimiento, ¿cierto? ¿Cómo fue que cada uno llegó a este punto en sus vidas profesionales? Daniel. Pues todo comenzó, bueno, primero estaba involucrado en grupos de activismo de Amnistía Internacional, más bien enfocados como a los derechos económicos, sociales y culturales, la violencia en Colombia y derechos de las mujeres. Esos eran como los temas que más manejábamos en estos grupos de activismo. Y es a partir de mi carrera que tengo que desarrollar un proyecto como tesis. Entonces me voy a San Luis Potosí a trabajar en un albergue de migrantes y ahí es donde como por primera vez me encuentro con la situación de las personas en movimiento. 2 años después me entero de La Casita, de programa Casa Refugiados. Uh-huh. Y es ahí como comienzo como voluntario ayudando a escribir un proyecto para un albergue y 2 años después ahora sí entro a colaborar con programa Casa Refugiados. Uh-huh. Daniela. Yo, bueno, Primero, siempre tuve como esta cosita de interesarme en la protección de niños. Siempre quise trabajar o ser parte del equipo de voluntarios en un orfanato y todo esto. Y por el otro lado, estudié Derecho porque, bueno, lo que más me llamaba la atención era el Derecho Penal, especialmente en el tema de trata, ¿no? Entonces, poco a poco, como fui estudiando en relación con derechos humanos y la parte de solicitantes de asilo que vienen involucrados, el tema de trata y de protección de niños, pues fue como fui encontrando un poco de atracción, ¿no? Pero ya después, la verdad es que tampoco me enfoqué totalmente en esto. Trabajé un poco más del área penal en prevención del delito, pero después, por medio de una amiga, me conocí Programa Casa Refugiados y me fui involucrando, y entonces fue cuando encontré realmente justo lo que quería juntar, ¿no? Los derechos humanos con los temas que me importaban. Pero los dos ya estaban interesados en el tema de la movilidad antes de entrar al programa. Pues de cierta forma, pero no involucrada, ¿no? Yo sí, o sea, en cuanto, bueno, allá en San Luis Potosí fue, insisto, mi primera experiencia. Me tocó documentar casos de violaciones a derechos humanos de las personas, sobre todo transmigrantes, y ahí fue cuando me enganchó el tema. La verdad es que me pareció fascinante cuando conocí Programa Casa Refugiados, y ver que justamente las, o sea, como qué pasa con las personas que se quedan, ¿no? Que deciden quedarse en México. Y entonces como todo este proceso de integración local a mí me hizo mucho sentido, y fue por eso que, pues sí, o sea, que decidí quedarme ahí. En el perfil de su organización, se señala como grupo humano, vamos a decir, prioritario, este grupo de personas que están en movimiento. Me gustaría que nos ayudaran un poco a esclarecer el concepto, ¿no? Porque, bueno, sabemos que nos estamos refiriendo a varios tipos de movilidad. Tú acabas, por ejemplo, ahorita de mencionar a los transmigrantes, ¿no? Que son una de las tantas, de las tantas formas en las cuales una persona, se puede mover, ¿no? Digamos, a través de la transmigración o del tránsito. Pero bueno, si nos pudieran, explicar qué es un refugiado, ¿no? ¿Qué es un asilado? ¿Cuál es la diferencia entre un refugiado y un asilado? ¿Qué es una apátrida, por ejemplo? Sería muy bueno, ¿no?, que dieran un poquito de luz a este respecto, porque suele haber muchísima confusión. Entonces, ¿Daniel? Sí. Bueno, la definición de una persona refugiada según la Convención del 51 de 1951 de Ginebra, es cualquier persona que tiene un temor fundado de persecución, ya sea por raza, nacionalidad, pertenencia a un grupo específico, religión o ideas políticas. La figura que platicas del asilo, eso es algo más bien latinoamericano. Durante los diferentes golpes de Estado en toda Latinoamérica, hubo mucha solidaridad internacional, a pesar de que como tal no había, justo no existía, como órganos de gobierno en los diferentes países que reconocieran la figura de refugiado todavía. Entonces, bueno, precisamente, por ejemplo, la Declaración de Cartagena del 84 es la que quiere homologar a toda Latinoamérica y justamente ya no hablar de asilados, sino de refugiados por cuestiones políticas. Entonces, los asilados son personas, o se concebían como personas que vienen sí huyendo, que tienen un temor fundado igual, pero específicamente por cuestiones, de ideología política. Y pues los apátridas son personas que ningún, o sea, para concretarlo, personas que ningún estado las reconoce, es decir, no tienen papeles ni de, o sea, de ningún país, ningún país lo reconoce como su ciudadano. Okay. ¿Qué otras formas de movilidad contemplan ustedes aparte de esta Movilidad por refugio, por asilo, por... Bueno, según las figuras que existen en México, están, bueno, los refugiados, que son personas que México ya reconoció como personas refugiadas, los solicitantes de asilo, uh-huh. que son personas que están pidiendo a México la protección internacional para poder ser refugiados. Entonces, bueno, para que les den esta condición y puedan tener acceso a todos sus derechos. Uh-huh. Entonces son refugiados, solicitantes de asilo, migrantes, que son, pueden ser parte de los transmigrantes o personas que no necesitan protección internacional, pero que también están residiendo en México, uh-huh. personas beneficiarias de la protección complementaria, que no necesariamente, o sea, que tienen una protección igual como los refugiados, uh-huh. pero que no les dan la protección internacional del reconocimiento de la condición de refugiado por ciertas razones que detectaron y analizaron, y entonces les dan otro tipo de protección, que es la protección complementaria. Personas beneficiarias de la visa humanitaria y personas apátridas y personas desplazadas internas. Son con las personas que trabajamos. ¿Qué instituciones o qué instancias son las que otorgan esta condición de refugiado o de asilado o que dan esta protección complementaria? ¿Quiénes son quienes deciden si sí uno es protegido o no? Únicamente es la COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado. ¿Y las visas humanitarias? El Instituto Nacional de Migración. Perfecto. Y, a ver, acá me surgió otra pregunta. Ustedes recordarán que hace unos meses vino a México un grupo de hondureños, parte de una organización, un grupo de personas que había sufrido accidentes en el tren. Entonces, uh-huh. ellos vinieron a México a hablar, bueno, con algunos de los miembros de la clase política mexicana, vamos a decir. Y ellos obtuvieron un permiso de tránsito. ¿Quién lo otorgó y qué se pudo hacer con él? Quien lo otorgó fue, o sea, por precisamente como una estrategia política, uh-huh. fue el Instituto Nacional de Migración. O sea, uh-huh. digamos que no hay a ninguna otra agencia competente para otorgar ningún tipo de visa, ¿no? Uh-huh. Y este fue un permiso temporal, ¿no? De sí, tránsito. Exactamente. Uh-huh. Aunque corrígeme si me equivoco, Dani, eso incluso está en la ley que tienes 30 días para transitar el país. Sí. Bueno, corrígeme si me equivoco. Sí, bueno, depende, ¿no? Depende qué tipo de pues lo que pasa es que existe una cosa que se llama o visa uh-huh. o permiso de salida. Okay. Entonces, como okay. permiso de salida tienes cierto tiempo para salir y como visa puedes renovarlo. Ok, bueno, hagamos un corte, ¿qué les parece? No se vaya, estamos en Frontera Cero. Volvemos. Estás escuchando Frontera Cero. No tardamos. XEDTL, Radio Ciudadana, 660 AM, Instituto Mexicano de la Radio, IMER. Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género. Mi Género 2014. Tercera edición. Derechos sexuales y reproductivos. Proyecciones. Coloquio Internacional. Concierto. Género. Retrospectiva. Instalación. Teatro documental. Del 9 al 28 de septiembre en el Distrito Federal. Consulta la cartelera en www.migenero.com. Oye, ¿y de dónde sacaste tantas pecas? Pues, es una herencia de mi mamá. Órale, si te dejo un peso por cada una, serás millonaria. Herédales algo más. Mantén unida a tu familia y evita problemas posteriores. Septiembre, mes del testamento. Hazlo ahora, cuesta menos y es más fácil y rápido de lo que crees. Secretaría de Gobernación, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Seamos solidarios con nuestros hermanos. El DIF Nacional abrió 5 centros de acopio para apoyar a los damnificados en Baja California Sur por el huracán Odile. Dona alimentos no perecederos, artículos de aseo personal y de limpieza. Lleva tu donativo al almacén de las oficinas centrales de DIF Nacional, al CRE Iztapalapa, a la Casa Hogar Niñas, Casa Hogar para Ancianos Arturo Mundet, al Parque Six Flags y a la Cruz Roja Mexicana. Súmate al Sistema Nacional DIF y apoya a quienes hoy te necesitan. DIF Nacional. Gobierno de la República. Radio Ciudadana, 660 AM. Todas las versiones. Síguenos en Facebook y Twitter, Frontera Cero. Estamos de vuelta. Le recuerdo que esta tarde en el estudio nos acompañan Daniel Otero y Daniela López, ambos colaboradores del programa Casa de Refugiados AC, Daniel Otero, coordinador educativo, y Daniela, coordinadora de educación para la integración del programa. Me gustaría que ahora nos platicaran, muchachos, acerca de cuáles son las... pues las actividades que se realizan en el programa, ¿no? Inclusive podríamos empezar quizá señalando cuáles son sus principales objetivos, por qué existe, por qué se fundó, cuáles son sus objetivos, ¿no? Los valores, sus principios, etcétera, ¿no? Daniel. Claro. Pues el programa Casa Refugiados nace como, bueno, para empezar, una iniciativa que quiere fomentar los derechos humanos de las personas en movimiento, las personas que ya platicamos, los diferentes perfiles. Uh-huh. Esto a través de una cultura de paz, interculturalidad y con un enfoque de derechos humanos, apoyando entonces a la integración de las personas en movimiento. Esto lo logramos a través lo hacemos a través de dos enfoques. Uno, que es lo que llamamos educación para la solidaridad, uh-huh, que son todas las iniciativas que tienen que ver con el trabajo, con la sensibilización y movilización de la comunidad mexicana. Y por el otro lado, educación para la integración, que es donde está Dani, que son todos los proyectos e iniciativas que tienen que ver directamente con la población refugiada e inmigrante. Lo que tratamos de hacer ahí es como acompañar algunos procesos, algunos grupos, para precisamente poder subsanar sus necesidades, pero siempre de una manera horizontal, es decir, no asistencial, sino más bien de desarrollo y de empoderamiento. Okay, has hablado de integración. Es curioso, normalmente en México, al menos en el ámbito académico, no se habla tanto de integración. Parecía como que no es un proceso consumado aquí, ¿no? O sea, que más bien hablamos de, pues, asimilación, aculturación si bien podemos hablar de una suerte de incorporación, ¿no? ¿Podrías decirnos más o menos en qué consiste esta integración que busca el programa? Claro. Como ya lo mencionamos, una de las herramientas fundamentales es la interculturalidad. Uh-huh. Entonces, como ya lo mencionaste, lo que no queremos es que se formen diásporas, uh-huh, sino lo que buscamos es encuentro. Queremos que cada persona pueda estar súper orgullosa de su cultura, pero que también esté muy receptiva a la de los demás. Esto tiene dos lógicas. Una, precisamente como el programa nace específicamente, sí, para personas refugiadas y se va ampliando conforme vamos caminando, uh-huh, vamos a tomar en cuenta que el perfil de las personas refugiadas es que no pueden volver a sus países, en uh-huh, la mayoría de los casos. Por lo tanto, la solución duradera que podría funcionar para ellos es precisamente la integración local. Creemos que no puede haber integración local si no hay una red sólida de apoyo. Es decir, ¿y cómo se genera esta red de apoyo? Precisamente en el encuentro, ¿no? Entonces es por esto que también tenemos el espacio físico, la casita, lo que llamamos la casita, que literal es un pequeño kiosco en forma de chocita, uh-huh, en medio del Parque Ramón López Velarde, que uh-huh, es el que está saliendo de Metro Centro Médico, están todos invitados. Gracias. Lo que queremos hacer ahí es, uh-huh, generar este encuentro, precisamente, que la comunidad mexicana, los vecinos mexicanos puedan encontrar a personas de todas las nacionalidades y de todos los contextos para así entonces una, compartir, uh-huh, y dos, movilizarse, ¿no? O sea, y poder como generar vínculos tanto afectivos, pero también de apoyo y ayuda mutua, ¿no? Eso es más o menos a lo que va enfocada la integración. Daniela, ¿nos podrías hablar sobre el área en la cual tú estás concentrada, que es el área para la educación, el área dedicada a la educación? Bueno, es educación para la integración. Uh-huh. Pues como ya lo explicaba un poco Daniel, ¿no? Dentro del área de educación para la integración, buscamos acompañar este proceso desde que las personas llegan, pero no solo cuando llegan y se empiezan a integrar y ya no sabemos nada, ¿no? Sino lo que nosotros buscamos es que, o sea, estén con nosotros o como parte de esta nueva sociedad que buscamos crear para siempre, ¿no? Y que al final, bueno, que como parte de su propia integración sean quienes acompañen la integración de las personas que van llegando día con día, ¿no? Uh-huh. Entonces, normalmente hacemos talleres, capacitaciones, encuentros, paseos, actividades, diferentes actividades en la casita y en otros espacios donde generamos estos encuentros entre las personas de larga estancia, mediana estancia, recién llegada, si podemos con la misma red solidaria que se va creando del lado de solidaridad, que ya están sensibilizados, los mismos voluntarios, otros colaboradores, otras organizaciones, para que empiece a crearse esta sociedad de promoción de derechos, de empoderamiento, de sensibilización, de interculturalidad y todo esto. Hablando un poco de los perfiles de las personas a las cuales ustedes atienden, más o menos, ¿cuáles son sus orígenes? Digamos, ¿tenemos más presencia de personas en qué edad, si es edad productiva, en qué proporción hay niños, por ejemplo? Bueno, la mayoría de las personas que atendemos, bueno, que son usuarias de la casita, uh-huh, son personas centroamericanas. La gran mayoría. Sin embargo, hemos visto que en algunos, no sé, por lo menos en lo que yo he estado aquí, he visto que también llegan mujeres africanas, uh-huh, con hijos, solas, ¿no? ¿Cómo llegan? No sabemos, pero están llegando, ¿no? Entonces también es una cosa que enfrentar por ahí, porque no solo están llegando solas con sus hijos, también tienen otro idioma, una cultura totalmente diferente, entonces es por ahí un choque cultural bastante fuerte, ¿no? Uh-huh. Hay personas, la mayoría centroamericanas, la mayoría hoy hondureñas. Está creciendo también la población nicaragüense. Entonces, los niños. Nosotros en DF, bueno, por lo menos con la red que estamos en contacto, no es una gran cantidad de niños como se está viendo alrededor de, bueno, dentro de toda la República, uh-huh, porque, bueno, yo pienso que es porque como no somos un lugar de tránsito del tren, uh-huh, no llega tanta población como al otros albergues como Tenosique o Ixtepec, ¿no? O en Tultitlán, ¿no? Exacto. Sí. Sin, uh-huh, embargo, la población que llega aquí a DF y que con la que podemos tener contacto, hay niños, pero más bien adolescentes. No niños solos, por lo menos a la casita no han llegado un niño de 9 años solo, no. Más bien adolescentes, 16, 15, 17 años, sí, bastantes. Uh-huh. Menores. Sí, menores. Uh-huh. Me llama la atención esto que dices acerca de que la mayoría son centroamericanos y que recientemente se está notando la presencia de nicaragüenses. Me gustaría saber si ustedes han identificado si estos refugiados son refugiados, digamos, de la época de los conflictos armados, los conflictos civiles en Centroamérica, en Guatemala y en El Salvador. En el caso de Nicaragua sería la revolución, aunque ya tenía demasiado tiempo, o tiene más que ver con conflictos contemporáneos, el golpe de Estado, no sé, en Honduras, más o menos, ¿cuál es el perfil de estos refugiados centroamericanos? Sí, precisamente es muy interesante que teniendo esta experiencia de 10 años de trabajo ya, uh-huh, con la casita, uh-huh, digo, no personalmente, pero la casita, uh-huh, habiendo ya trabajado 10 años, a nosotros como Casa Refugiados nos tocó el primer éxodo. de Ajá. todo Centroamérica. Y Ajá. es precisamente de lo que hablas, ¿no? O sea, sí. como de más bien tenía más una connotación política. Ajá. Ahora, en mi opinión sigue teniendo una connotación política, pero es distinta. Ajá. Ahora obedece más bien a una violencia estructural, ¿no? Okay. Y una violencia normalizada. De hecho, también es por esto que nosotros desde el programa Casa Refugiados trabajamos con el tema de la educación para la paz. Uh-huh. Porque es importante saber, conocer, entender que los prejuicios, que todo conflicto nace a partir de un prejuicio. Entonces, y que puede ir escalando hasta llegar a un acto violento. Uh-huh, uh-huh. Entonces, como entendiendo esto también, vemos como ciertas tendencias en uh-huh. los flujos, ¿no? Claro. Ahora, como bien lo dijo Daniela, hay en su mayoría centroamericanos, sobre todo de Honduras, de El Salvador. También hubieron unos cuantos meses en donde vinieron muchas personas de Venezuela, por ejemplo, y también unos cuantos meses donde vinieron muchas personas de República del Congo, de Nigeria, perdón. Sí, y ahorita ucranianas. Ah, y ucranianas también. Uh-huh. Ah, mira qué interesante, claro. Pero claro, es como... por la coyuntura. Ajá, exacto, uh-huh. es una coyuntura muy específica, ¿no? Uh-huh. Muchachos, me gustaría que regresaran a nuestro programa, desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo. ¿Podrían darnos rapidísimo sus contactos? ¿Dónde sí. los podemos localizar? Bueno, tenemos un correo que es justamente contacto@casarefugiados.org. Uh-huh. Ahí pueden, ahora sí, contactarnos. Uh-huh. Nuestros teléfonos son 5584-9892 o 6362-1116. Y la casita está ubicada dentro del Parque Ramón López Velarde, en la colonia Roma, al lado de Pabellón Cuauhtémoc, que va fuera del Centro Médico. Pues muchísimas gracias por haber venido. Yo le doy las gracias a nuestro productor Ricardo Alan, a nuestros operadores. Yo soy Gabriela Rosas, esto fue Frontera Cero. Lo espero el próximo domingo a las 12:30, por 660M. Buenas tardes. Esto fue Frontera Cero, el programa radiofónico dedicado al análisis y discusión de temas migratorios y de derechos humanos. Frontera Cero.